Hoy está con nosotros José María Muro, estudiante de publicidad y director de TVU. Hola José María, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenas, José María. Cuéntanos, ¿cuál es la finalidad principal de esta televisión y cuándo empezasteis a funcionar como tal? Pues nació con la finalidad de unir a la comunidad universitaria, de crear contenidos que fueran de interés para ellos. Y, en fin, era un target, ya que soy publicidad, hablo en términos de publicidad, era un mercado que nadie estaba cubriendo, información para la Universidad de Sevilla. Y nací aproximadamente en el año, en marzo de 2010, más o menos, se emitió ya el primer vídeo de TVU. Y poco a poco estamos creciendo y la verdad que se empieza a notar. Ya hemos triplicado las visitas en el periodo que va de septiembre a febrero y poco a poco para adelante, como vosotros. Ya que todo el equipo sois estudiantes, ¿cómo compagináis los estudios con sacar adelante TVU? Bueno, eso es muy complicado, que también viviréis vosotros seguro aquí, es muy complejo. Sí, desde luego, podemos dar fe de ello. Y la verdad que se hace lo mejor que se puede porque no somos ninguno de empresariales, no sabemos cómo administrar una empresa, pero, por ejemplo, un recurso que utilizamos es parar durante los exámenes para que, en fin, así cada uno tenga su tiempo disponible para estudiar. Y otro que es fundamental es el trabajar a dos turnos, de mañana y de tarde, para que así pueda compaginar la gente lo mejor posible con los estudios. José María, esta iniciativa comenzó en esta casa, en la Hispalense, en la Universidad de Sevilla, pero se ha extendido a todos los alumnos universitarios de esta ciudad, de Sevilla, ¿no? De la Pablo de la Vida, incluso de las universidades privadas. Sí, se empieza a extender. Nuestra plantilla está formada por gente de todas las universidades, de la privada, hemos dicho, de la UPO también. Y poco a poco, pues ya incluso estamos hablando con la UPO para llevar allí una sede de TVU, que se convierta en una productora también de contenido universitario. Evidentemente, pues en su día también ya hablaremos con la privada para llegar hasta un acuerdo. Hasta allí. Y quién sabe, bueno, como todo, soñar, pero también sería muy bonito exportar el modelo a otras ciudades, ¿por qué no? Sí, desde luego un modelo muy interesante donde los alumnos pues participan de primera mano en toda, bueno, lo que será el día de mañana nuestra profesión para los estudiantes en comunicación. Bueno, pero también hay algunos alumnos que no son solamente de esta, ¿no?, de comunicación, sino de otros campos. Exactamente, de publicidad, de periodismo. Es que es como, es una empresa, una productora en la que casi cualquier figura puede participar, un recurso humano también tenemos, gente de marketing para que planteen objetivos y estrategias, y vamos, nos falta ya un contable y un, sí, y un poco más. Vuestra programación es muy variada e intenta llegar a todos los estudiantes. Háblanos un poco de ella. Por supuesto, mira, tenemos un programa que a mí me gusta mucho, tengo mucho cariño, que es el de Hoy Cocino Yo, que es de cocina, que está destinado a eso, a que nos aprender planteen a cocinar, ¿no? Claro, todo que esté los alumnos. Sobre todo para los que están fuera de casa. Exactamente. Viene, para, viene muy bien. Para eso, todos los que estáis en piso estudiante, que sabéis cómo se come, se suele comer sí allí, pues con este programa intentamos hacer recetas fáciles y sencillas que la hagáis en casa. A mí me gusta mucho un programa, lo he visto algún que otro, ¿no?, alguna otra emisión, que es Vida Universitaria, ¿no? Si no recuerdo sí más el nombre. Interesante. Sí, porque son reporteros, ¿no? Un callejero, mejor dicho. De universitario. Universitario. Está muy basado en ese estilo, de reporteros y de callejeros. Y cuenta, por lo que tú me has dicho, mira una faceta distinta del universitario y la comparte con los demás. Vemos cómo es su día a día en la universidad y también esa cara distinta, especial, que tiene el universitario. Tenemos, por ejemplo, un chico de Bellas Artes que es rociero al 100%, uno de publicidad que practica trekking, si queréis saber lo que ella metéis en TVU ha informado. Lo descubrimos. Y uno también de la UPO que es torero, cosas muy particulares y muy simpáticas. ¿Cómo compaginar los estudios con tus hobbies, tus aficiones? Eso también, además lavar un poco la cara del estudiante universitario, que parece que nada más que hay botellona y no, fiesta, bueno, y no es así, ni mucho menos. Y José María, ¿qué proyectos tenéis para el futuro? Ahora mismo, como he comentado, lo de la expansión a la UPO, la sede allí en como productora aparte de TVU, también un programa que queremos que sea un gancho muy fuerte para la cadena, que es Cita en Uruguay, que tratará de sobre entrevistas a gente importante de la vida pública y que lo llevará, de hecho, una compañera vuestra, Alba Quintero, se va a encargar de llevar ese programa. La encargada de gramófono. Nuestra compañera, sí. Y ya muy brevemente, José María, antes de despedir, si queremos ver la emisión o queremos conocer un poco más de TVU, ¿dónde nos dirigimos? Pues principalmente al canal de YouTube de TVU. ponéis allí en YouTube TVU y aparecen todos nuestros vídeos, y poco a poco, porque está también en progreso, en la nueva página web, que es tvu.es, pero fonéticamente, no TVYU, es TIVYU. Ahí os veremos. Tomamos nota. José María Damuro, director de la televisión universitaria TVU, muchas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros. Pues lo dicho, gracias. Desde luego aquí estamos siempre disponibles, aula abierta, porque trabajamos en un fin común y desde luego tendremos muchos proyectos ambas instituciones, ¿no? Aula abierta y TVU, desde luego. Muchas gracias y de nuevo repetimos esta dirección, tvu.es, ahí os podemos seguir.